Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Momento. Primera de la fila me tienen gritando come on. Con follow de lira, bienvenidos a mi fandom. Te hago relucir como la City Baby Johnson. Y los halagos llueven como si esto fuera London. Cuando oyen mi nombre dicen ay, ay, ay. No pega con la vibra, digo bye, bye, bye. El poder entre mis piernas ven y trae, trae, trae. Y si me ven bajando para un bye, bye. Esto es nuestro momento, estamos listos para brillar. Bien cansadas del banquillo y salimos de titular. Y dejen de fabular, no somos el sexo más débil. Te pongo en tu lugar con mis pantalones Levi's. Tiki tiki ti draga, nuestro momento. Nuestro momento. Tiki tiki ti draga, nuestro momento. Nuestro momento. Nuestro momento. Tiki tiki ti draga, nuestro momento. Nuestro momento. Tiki tiki ti draga, tiki tiki ti draga. Niña Dios. Tiki tiki tiki draga, traigo la matraca. De esos callejeros salidos de la cloaca. A mí no me placa. Me opaca, siempre fui la morra que estaba tirando placa. Tu chica me escucha y se pone bellaca. Pura rima gorda, aquí no hay vacas flacas. Estamos gozando, moviendo las petacas. Estamos de fiesta, mañana habrá resaca. Pero eso no importa, pues vamos para arriba. Tres y niña Dios sonando en tu bocina. Nada nos derriba, ni siquiera la envidia. Con este dembow te llevamos a la cima. Tiki tiki ti draga, nuestro momento. Nuestro momento. Tiki tiki ti draga, nuestro momento. Nuestro momento. Nuestro momento. Tiki tiki ti draga, nuestro momento. Nuestro momento. Tiki tiki ti draga, tiki tiki ti draga. Nuestro momento. Este es nuestro momento. Somos el principal evento. Este es nuestro momento. Este tema que sirva de testamento. Tiki tiki ti draga, nuestro momento. Nuestro momento. Tiki tiki ti draga, nuestro momento. Nuestro momento. Nuestro momento. Tiki tiki ti draga, nuestro momento. Nuestro momento. Tiki tiki ti draga, tiki tiki ti draga. Represent, represent, yo! Represent, represent, yo! Represent, represent, yo! Represent, represent, yo! tanto el tiempo que paso pensando que a veces olvido la satisfacción de montarme en este beat. Oh sí, oh sí, contoneo mi cadera mientras allá afuera solo hay guerra. Mi cuerpo es una carretera que carece de barreras. Tú decides si le entras o te pandeas. Es una tregua, no hay cadenas, no hay condenas, solo compases, sin disfraces. A pelo cual chimpancés, no te canses de mirarme, keep it dancing. Revolución en movimiento, de ahora en adelante. El alma ardiendo, poco a poco va desvaneciendo, revelando ese lugar, descomponiendo. Sigue sonriendo, deja ya llegar el sentimiento. Prueba la felicidad, es el momento. Si la gente abajo baila, dale play al funk, baja con la avalancha. Desenfrenada fluidez, naturaleza que destruye al mismo tiempo dando pie. Hey, hey, me dicen no te pongas loco, la belleza nace en la retina. Salte del bulto, y yo fresco con mi cista. La banda parte pista, se alimenta de todo, credo semipurista. Jiki, jiki, yesa, empatía con el pueblo y apatía pa' la polis. Lejos del ego me divierto, la última palabra le pertenece al tiempo. Let it be, no lo dejes ir, solo déjalo ser. La misma disciplina lo verá crecer, cambiando sin dejar la esencia. Agua que fluye río abajo, fue yo alguna vez. Ser, yeah. Serotonina y ciencia siempre se combinarán. Ser, semanas solas, siempre sentenciadas. Sale, solas, salen, solas, salen, solas. El alma viendo poco a poco va desvaneciendo. Esto es Saifem. Doña Venus in the house. La comuna lencha trans. Selva Record. Sé defenderme y también sé cómo atacar. Hemos creado las maneras para hacerte incomodar. Serás sin banderas, con casos que pequen. Tu puritana forma de elegir qué es lo que importa. Espacios peligrosos porque los seguros ganan corta. Autodefensa mental. Ya no creo en tu bonita moral. Femicidio es genocidio. Transfeminismo, porque el binarismo nos arruinó. No hay nada de sagrado encarcelando cualquier expresión. Resistencia, hasta el apagón, hasta el apagón, hasta el apagón. Nos han quemado a nosotros y a las historias que hemos escrito, que hemos contado. Las lesbianas, brujas, jotos, trans y herejes estuvimos siempre, ya hemos roto el pacto. La manzana del pecado la compartimos y pisamos lo heredado. Al macho machete, actitud de frente, eso que creíste normal no lo es. Actitud repetitiva al promedio. Y érase una vez, érase una vez. De la policía no buscamos nada, no nos cuidan ni queremos que lo hagan. Nos acostumbramos a andar con la piel de casa. No queremos ser caridad para tu puta marca, ni que mis hechos sean tu propaganda. Ella no nos callarás, y si eso te jode, mira a tu alrededor para ver que ya no hay flores. Hay revólveres, hay montones. Somos las granadas que enterraste y olvidaste dónde. DJ Gaviota, sí. Angela Music, yo. Miss Andrea en el lente, ajá. 2021, esto es Saifem. Resistencia, Ciudad de México. Thank you.

de la energía de la flota aquí presente. Corazón latente, transparente, este es el resultado de la unión de nuestra gente. Mi esperanza es que los barrios se despierten a través de este arte de la danza del guateque. Olinka llega con su ritmo bien presente, candente, se siente. Mira toda la magia en el ambiente, mira tu cuerpo se divierte. Bailala, gózala, parece que la fiesta va a empezar. Bailala, gózala, ya sabes tú, la music va a estallar. Mira cómo baila la gente, con el Sound Sister se divierte. Mira cómo goza mi gente, con este ritmo tan... y la verdad, vivamos el presente en unidad y con alegría para transformarnos como sociedad y despertar. Levántate, sacude, baila, sacúdate, sacúdate, menéate, menéate, sacúdate, sacúdate. ¡Puta fuera la negatividad! Baila la, gózala, parece que la fiesta va a empezar. La música va a estallar. Mira cómo baila la gente, ay, con Olinka se divierte. Mira cómo goza mi gente, con este ritmo tan candente. Sacude el cuerpo, remueve, mueve tus aguas. Si te estanca, desprende el fango, menea la confianza, entrégate. Haz tu propia danza, lanza cada músculo o célula. Activa el enunciado, esto es un gran cúmulo de energía positiva. Fórmula secreta para sanar la somos grandes para tanto juego. Estamos vivos como para no jugar. Me dices sí, llega la habitación. Pongo la pelis, me quitas el pantalón. Vamos lento porque vamos lejos. Empezamos para luego terminar en esta cama así. Besarte ahí, quiero aprovechar que estés aquí. No me digas nada, usa la mirada. Sé que el tiempo acaba y te tienes que ir. No hagas promesas que no puedas cumplir. Acomodándose más.

mente. Yeah. trae la misma energía. No quiero vivir en este lugar. Oh, vamos a perder. Todo el tiempo estoy pensando en eso. Qué denso que tú también. Ah, ya no. Un día más, un día menos. Con los recuerdos hasta el suelo. De lo que fue una vez sincero. Y ahora aborrezco el proceso, no lo entiendo. Escucha, bebé. Es que no lo vi llegar. Este putazo de verdad. De flores tengo en mi altar. Y aunque me queme por hablar, hay que guardar silencio. Hay que sanar por dentro, aunque reviente el miedo. Y lo peor de esta situación es recordar esa canción que te escribí aquel día cuando las risas te invadían. Pero yo tengo que actuar, pero yo tengo que actuar. Como si fuera a madurar, como si fueras a madurar. Y desearte ya lo mejor. Aunque realmente no lo sienta, pues te vi huyendo con alguien más. ¿Cómo es que no lo vi llegar? Este putazo de verdad. De flores tengo en mi altar. Y aunque me queme por hablar, hay que guardar silencio. Hay que sanar por dentro, aunque reviente el miedo. Hay que guardar silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. We'll be right back.